mundo está gritando. Al cuerpo, esto es música. También está el de aquí una mica llatino americana. Això és Musicòpolis, la capital de la música, classe A, DJ Dale al Play. Es deia aquesta cançó que acabeu d'escoltar. Ed Sheeran ens aporta l'Icy Fire, les teves novetats discogràfiques, a Musicòpolis, la capital de la música, amb Rafael Corbí. Then we shall burn together, watch the flames climb high into the night, calling out Father, oh, stand by and we will watch the flames burn open on the mountainside. Desolation comes upon the sky. Now I see fire inside the mountain. I see fire burning the trees, and I see fire hollow in soul. I see fire blood in the breeze, and I hope that you remember me. Same, confined mountain holes, we got too close to the flame, calling out Father, oh, hold fast and we will watch the flames burn open on the mountainside. Desolation comes upon the sky. Now I see fire inside the mountain. I see fire endavant i ho farem amb una cançó que pertany al darrer disc publicat per l'Antonio Orozco, Siempre fue mucho más fácil. Aquest és el títol de la cançó que hem triat la segona del seu disc anomenat Dos Orillas. Siempre fue mucho más fácil esperar al sol que no andar buscándolo. Siempre fue mucho más fácil despertar contigo que no hacerlo solo. Siempre fue mucho más fácil. Hoy quizás lo más difícil es saber que todo se fue marchitando. Sabes que lo nuestro no era solo nuestro, era mucho más de lo que estoy contando. Hoy es mucho más difícil, hoy es mucho más difícil que volar sin alas, que nadar sin agua, que caer sabiendo que ya estoy sentado. Sabes, somos dueños, somos vida y somos versos, somos como el eco del que tuvo mucho más que besos. Somos los que saben, los que dicen lo que vale, los que inventan los paseos que hoy nos dejan ser honestos. Siempre fue mucho más fácil decir te quiero. Tener que imaginárselo. Hoy quizás lo que fue nuestro necesite un tiempo para ser perfecto. Sabes que te espero, que es cuestión de esto. Somos mucho más de lo que está pasando. Hoy es mucho más difícil. Mucho más difícil que volar sin alas, que nadar sin agua, que caer sabiendo que ya estoy sentado. Sabes, somos dueños, somos vida y somos versos, somos como el eco del que tuvo mucho más que besos. Somos los que saben, los que dicen lo que va. Te quiero. Que tener que imaginar. Te quiero. Després d'aquesta balada que ens aportava la bona gent de Antonio Orozco i els seus discos i músics acompanyants fan una feina magnífica amb aquest Dos Orillas, Sempre fue mucho más fácil. Una balada socialista a càrrec d'Ariel Santamaría i l'Amanda del doctor Juanchi, des del disc Políticament Juanchi. Sentim, doncs, aquest tema que ens acosta al bon humor de les bones formacions del nostre país. Música. borratxo que sempre li fotia el vinatxo. Era un paio alcoholitzat, polític i candidat. Sempre feia mítings polítics on prenia xupitos raquítics. Allò feia per dissimular que privava sense parar. Era un socialista borratxo, borratxo, que sempre li fotia el vinatxo, borratxo. Era un paio que privava, borratxo, gairebé fins que vomitava. Anava de festa amb el Carot Rovira, que sempre li pagava la priva. O alternava amb el Maragall, gairebé fins que cantava el gall. El Benac el convidava a cunyar quan sortia del Parlament. I l'Artur Mas no li fotia ni cas perquè anava molt malament. Era un socialista borratxo, borratxo, sempre li fotia el pinatxo, borratxo. Era un paio que primava, borratxo, gairebé fins que vomitava. Es fotia hòsties amb els fatxes o insultava els periodistes. Sempre donava aquella imatge per culpa de l'alpista. La seva dona el volia deixar, dins el partit el volien votar. Era un paio amb influències dins dels bars i les sales d'urgències. Era un socialista borratxo, borratxo, que sempre li fotia el vinatxo, borratxo. Era un paio de privada, borratxo, gairebé fins que vomitava. Era un socialista borratxo, borratxo, que sempre li fotia el vinatxo, borratxo. Era un paio de privada, borratxo, gairebé fins que vomitava. Sardònic. Radioactive és en la música de Imagine Dragons. I'm waking up to ash and dust. I wipe my brow and I sweat my rust. I'm breathing the chemicals. I'm breaking in, shaping up, then checking out on the prison bus. This is it, the apocalypse. Whoa. I'm waking up, I feel it in my bones, enough to make my system flow. Welcome to the new age, to the new age, welcome to the new age. Igual que los vampiros sobrevivía, chupando a los salidos de noche y de día. Alicia, te dijeron que en España había sitios maravillosos donde amor tendrías. Coches tirados por caballos que llevan a la gente diferente. Invitada a la mesa a tomar el té, el sueño pronto se fue. Esconde tu conejito de alquiler y escapa por la puerta más grande. Aquí no hay magia, pero sí cartón. Y nadie se suicida por ti. Y el rey de corazones que tanto te quiso, ahora te ha cortado la cabeza. Amada, violada en los rincones del maldito bosque de princesas. Alicia, tú creciste de repente, la niña del polígono industrial, el gato que corría entre la gente, pero no era un sueño, era real. Porque bajo el sombrero no hay magia, solo miedo al que busca el premio en tu falda. Esconde tu conejito de alquiler y escapa por la puerta más grande. Alicia, aquí no hay magia, pero sí cartón. Y nadie se suicida por ti. En el polígono asqueroso, la fauna del país maravilloso, sabía que mi madre no me dejaría casarme con ella más que un día. ¿Qué decirte y preguntarte que no ocupaste tu lugar? Ahora fuiste tú mi hermana, la mujer que todos aman. Esconde de alquiler y escapa por la puerta más grande. Alicia, aquí no hay magia, pero sí cartón. Y nadie se suicida, no, nadie se suicida por ti. Des del nou, Alicia en el país de los polígonos industriales, es deia aquesta cançó. Seguim a Musicòpolis, Las Cures, David Andorta i Paula Guasp. Quiero ser como tú. Hicimos yo y tú, quítame luego del hombre. musicals aquí a Musicòpolis, que escoltem amb aquestes cançons que ens permeten ser la capital de la música i de la teva radiofórmula, amb aquests segments de 30 minuts dedicats a l'actualitat musical, com aquest Dats Amore de Manu Elgi. O, per exemple, la cançó que farem servir per acabar aquest segment presentant el tema Mogollón de Nueva Volcán. That's amore.